al ladito termina la raya de la cancha y aparece esa brea de cemento, lo cual constituye riesgo para los que juegan. Ahora le van a colocar caucho. La idea es que nunca debió existir el muro. Entonces las personas ahora se están gastando alrededor de 25 a 30 millones de pesos para colocarle caucho. En realidad, nuevamente se comete, desde mi perspectiva, el mismo error. Sin consultarle a los que juegan, a los jugadores, se le coloca caucho y eso no va a servir. Espero que se pare esa licitación, que no se le ponga caucho y que se retire eso de la cancha, que en ninguna cancha que he visitado que tiene pasto sintético, tiene